Les ràdios limitats veia 91.6 FM. Hola, ¿cómo estamos? Listo. ¿Qué tal, Queen? Torpedo sexual. ¿Qué teño? Hola, ¿cómo estamos? Listo. ¿Qué tal, Queen? Torpedo sexual. Buenas tardes y bienvenidos una tarde más al programa de humor de esta casa, Radio Trinitat Vella. Estamos hablando del Puede Entrar. Ya es la cuarta temporada con vosotros. Ha llovido, ha nevado, ha hecho viento, ha hecho sol, ha oscurecido. Bueno, de hecho, creo que lo hace cada día. Y como no, tenemos la colaboración de Nuria. Buenas tardes. Buenas tardes. El programa que intenta ser de humor, con las noticias curiosas, chistes, canciones. ¿Qué vamos a contar? De todo un poco, ¿no? Eso dicen. Eso dicen. Hemos venido, ¿no? Bueno, puede entrar. No me digas que con la fiebre que tengo y las mocarreras me vas a decir que no hemos venido a explicar chistes. Pues no lo sé. Ay. No lo sé. ¿Vamos a rezar? ¿Vamos a rezar? A rezar, rezar. Bueno, podemos rezar para que no llueva mañana. Venga, vale. Torpido sexual. ¡Qué teño! ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡Listo! ¡Que da Queen! ¡Torpedo sexual! ¡Qué teño! Comenzamos con alegría, con mucha caña, como no, como siempre en este programa. Y vamos a por una noticia curiosa que nos han enviado y resulta que, bueno, tiene su gracia. Venga, vamos a ver. Una pareja usa una bolsa de pipas como preservativo. Dios, espero que no fueran con sal. La chica tuvo que ingresar en el servicio de urgencias de un hospital vasco para que le extrajesen el envoltorio. Normal, vascos tenían que ser. Son más brutos, pero ¿la abrieron la bolsa o no? Una joven tuvo que ser atendida de urgencias por intentar mantener relaciones sexuales con una bolsa de pipas a modo de preservativo. El caso lo relata El Correo, que explica que la fogosidad del momento llevó a la chica a usar el envoltorio del fruto seco. El hallazgo tuvo lugar en el Hospital de Cruces hace unas semanas. Sus facultativos no dieron crédito, aunque la pareja trató de dar explicaciones respecto a su decisión extrema de usar un paquete de pipas como si se tratase de un condón. Aunque parezca mentira, casos como estos pasan más a menudo de lo que nos podemos imaginar, declararon los médicos al Diario Vasco. ¡Por Dios, qué asco! Repito, no eran con sal, ¿no? Porque bueno, si no... Bueno, no lo sé, porque si no la cigala se quedaría ahí un poco... Y el roce de eso allí, no veas. Mientras no sean estas, las Tijuana estas, o las que llevan... ¿Cómo decía? No. ¿Qué llevaban unas pipas hace poco? No sé. Eran mexicanas, picaban, eran de las que picaban. Aparte de picantes, chili. Luego hay otras también que vienen con bacon, con sabor a bacon y sí, cosas así, no bacon sé. Bacon y queso, sí. En fin. Ketchup, también hay unas con ketchup. Tiene que picar un poco, allí, allá abajo eso. Dios. Y aparte la bolsa, ¿no? Que con la parte esa del plástico, cuando sí, viene prensado, ¿no? Eso tiene que ser un poco duro, sí, aparte sí. De lo otro, ¿no? Sí, sí, ya es normal que cuando quieras abrir paquete de pipas ya te cuesta. ¡Dios! En fin. Venga, empecemos. Vamos a por chistes, venga. Venga. Doctor, ¿cómo sé si estoy perdiendo la memoria? Pues ya se lo conté ayer. Claro, son cosas que pasan. En cierta ocasión la oficina de emergencias recibe una llamada de una persona histérica. 092, 092, rápido, por favor. Mándeme una ambulancia, la policía, los soldados, es más, hasta los de inmigración, pero ahora mismo. Atónita, la operadora responde: señor, espere, cálmese. ¿Cuál es la emergencia? ¡Dios, que hay un gato en la ventana!, grita la voz. Ay, señor, si... dice aliviada la operadora. ¿Todo este escándalo por un gato? Sí, pero dese prisa, está usted hablando con el periquito. ¡Hijo de puta! ¡Menudo bajarraco! Pues sí. Nada, esto es Adán y Eva, que van por el paraíso. En esas que Adán, pues, cada día, pues, viene de trabajar, de esas de hacer sus labores habituales de Adán. Y un día, pues, muy mosqueada, Eva le dice: ¿tú estás con otra? Dice: pero a ver, ¿qué no ves que eres la única mujer del paraíso? ¿Cómo voy a estar con otra? Tú eres muy tonta. Bueno, tú dime lo que quieras, pero estás con otra. Así van pasando los días, en esas que una de las noches, buenas noches, amor, buenas noches, cariño, se ponen a dormir. A las tantas de la madrugada, Adán se despierta de golpe, de un sobresalto, porque nota que lo están pinchando. Dice: pero Eva, ¿qué estás haciendo? Dice: te estoy contando las costillas, mamón. En fin, está una rata sentada tranquilamente y eso que aparece otra y le dice: oye, ¿qué haces aquí tan sola, rata? Y le contesta: pues nada, esperando un rato. ¡Qué malo! Pues nada, esto es un hombre que va por primera vez a un prostíbulo y la madame le dice, bueno, le dice él a la madame: bueno, soy nuevo y esto no sé cómo funciona. En esas que la mujer le dice: bueno, esto va según el tiempo. Dice: bueno, pues supongamos que llueve. Todo tiene su lógica. Va la Caperucita Roja cantando por el bosque. Soy Caperucita Roja, una niña muy feliz. Cuando de pronto ve al lobo y le dice: señor lobo, ya lo vi detrás de ese árbol. El lobo sale corriendo y Caperucita continúa su camino cantando su cancioncilla. Después de un rato, vuelve a ver al lobo y grita: señor lobo, te he visto de nuevo, estás detrás de aquellos matorrales. El lobo sale corriendo y Caperucita sigue su camino cantando. Poco después, vuelve a ver al lobo. Señor lobo, te he visto otra vez, detrás de esa roca. Eso que el lobo sale muy enfadado y dice: a ver, ¿pero será posible que no se pueda cagar tranquilo en este puñetero cuento? ¡Qué bonito! Es original, ¿eh? El cuento... ¡Qué bonitos los cuentos! Sí. Pues nada, esto es un partido de fútbol de ovejas, en esas que la pichichi chuta, se le va la pelota, dice: ve, y todas le contestan: no, ves tú que la has tirado fuera. Ah, claro. Pero Marcial, ¿cómo estás así de vendado? Pues ya ves, anoche que bebí hasta el agua de los floreros y vi venir dos toros y quise saltar por una ventana de las dos que veía y... mala suerte, salté por la ventana que no era y me cogió el toro que sí que era. Joan, ¿sabes cuál es el colmo de un jardinero? No. Que siempre lo dejen plantado. Puede ser, puede ser. En un zoo de Estados Unidos acaban de recibir un burro andaluz, regalo de la Junta de Andalucía a Bush en su última visita a Granada. Los responsables del zoo, como es el primer burro que tienen, no saben dónde colocarlo. Y después de mucho pensar deciden ponerlo con una cebra solitaria, pensando que tal vez puedan aparearse y conseguir una especie animal nueva. La cebra, con ganas de intimar, se acerca al burro y le pregunta: ¿Are you single? A lo que el burro responde: ¿que si chingo? Espera que sepa cómo quitarme el pijama, cómo quitarte el pijama y te va a enterar. ¡Qué bestias! Sí. Bueno, pues esto es un ciego que dice: veo sombras. En esas que un sordo dice: yo oigo voces. En esas que un cojo dice: pues sea quien sea, lo pillaremos corriendo. Ahí, al loro, ¿eh? ¡Al loro! En fin, vamos a por una noticia. Resulta que Marge Simpson ya es una chica playboy. ¿Los Simpson ya son playboy? Dios. Marge Simpson, esposa de Homer y madre de Bart, Lisa y Maggie, es ahora una chica playboy, ya que adorna la portada de la edición de noviembre de la afamada revista.

Una llamada telefónica anónima nos indicó dónde estaba el pulmón, dijo Susan Hoefken, representante de la empresa Impacto Producciones, encargada de la muestra en Perú. Aseguró que la persona anónima no pidió la recompensa de $2,000 que la empresa ofrecía a quien devolviera dicho órgano. Solo nos dijo que estaba en una bolsa plástica de color negro en el local de estacionamiento, en el mismo centro comercial donde se exhibe la muestra. Por Dios, qué cosas más raras pasan en el mundo. Pues sí, realmente sí. O sea, la gente va robando pulmones, los va soltando, los va metiendo en una bolsa de plástico y los dejan en un parking. No sé. A ver, yo entiendo que se roben llaveros, que se roben cruzanes, que se roben panecillos, que se roben mil cosas, pero un pulmón, ¿para qué lo quieres? Para respirar mejor. ¿Y que te lo pones por encima? Bueno, depende del tamaño. Vale, muy bien. Sí. Tela. En fin, que la gente está muy mal. Pero muy mal, ¿eh? Pero fatal. O peor. Dejémoslo en incógnita. En fin, continuemos con los chistes. Pues nada, esto es un chiste que va para toda aquella gente que tiene un alemán en su vida. ¿Una qué? Un alemán en su vida. ¿Vale? Es para que aprendan idiomas. Ah, bien, bien, bien. ¿Vale? Pues en este caso es para que aprendan a decir autobús. ¿Sabes cómo se dice autobús en alemán? ¡Autobús! De lejos no. No se grita. Se dice suba pis en strugen wagen. Me los había parecido. También está la versión metro, que es suban, pisen, estrujen, bajen. No, suban, empujen, estrujen, bajen. Ah, el empujen, ¿ves? No lo sabía yo. Suban, empujen, estrujen, bajen. Hombre, no está mal, lo que es que es muy largo, ¿eh? Decir autobús. Como el alemán es largo. Bueno. En fin, está el padre sentado en el sofá, leyendo el Marca. Y llega el niño y le pregunta. Papá, ¿qué es echar un polvo? El padre cierra el Marca, se pone de todo serio y dice. Hijo, echar un polvo, escoger 1,000 duros, irte a una casa de putas, escoger a una tía y machacarla bien. Ah, vale. El niño, cabo de un rato, vuelve. Papá, ¿y una orgía? ¿Qué es una orgía? ¿Una orgía? Verás, hijo mío, una orgía es coger 50.000 pesetas, irte a una casa de putas, escoger 3 o 4 putas y hasta que revientes. Ah, vale. 10 minutos más tarde. Papá, ¿qué es una bacanal? Eso es lo mejor. Mira, hijo, una bacanal es coger entre tú 3 o 4 amigotes con 500.000 pesetas, os vais a una casa de putas, cerráis por dentro y os folláis a todo lo que se mueva. Ah, qué bien. Finalmente, papá. ¿Y hacer el amor? ¿Qué es eso? ¿Hacer el amor? Hacer el amor es una mariconada que se han inventado los catalanes para follar sin pagar ni un duro. Mala hostia, Bueno, pero al menos somos inteligentes, ¿eh? No nos gastamos 500.000 pesetas en una bacanal, hombre. Tenía que leer el Marca, sí, eso tenía, sí. Eso ya te decía algo, sí, eso ya decía algo. Pues sí, es lo que hay. Y con perdón a la gente que lea el Marca, que sea de por aquí, ¿eh? Al loro, ¿eh? Pues nada, esto es un campesino, un burro y un perro que van caminando por un sendero. Al cabo de 3 horas, paran y el burro le dice al campesino... Patrón, gracias por parar. Necesitaba este parón. Y coge el campesino y el perro y salen cagando hostias. Y dejan al burro todo tirado. Al cabo de muchas horas, para el campesino y el perro. Y le dice el campesino al perro. Hostia, patrón, qué susto me ha pegado el burro. Un señor tenía muchos pájaros en su jardín y le preguntan... Perdone, ¿usted cómo sabe si es pájaro o es pájara? Muy sencillo, mire, yo lo acaricio con la mano y si se pone contento, es pajarito. Y si se pone contenta, es pajarita. No lo he pillado. Soy corta. No pasa nada. Es normal. Soy muy corta. Ay, vale, ahora lo pillo. Bueno, mientras ella se ríe y lo pilla, estamos escuchando la fantástica música, la más fantástica sesión de Jaime. Muchas gracias. Bueno, sigamos, perdón. que no lo puedo evitar, lo siento. En fin, ¿tú sabes por qué la jirafa tiene las patas tan largas? No. Porque si fueran más cortas, no llegarían al suelo. Ah, está bien. Claro, está bien. Claro. Pues nada, esto es el salón de un manicomio. Una de esas que llega un visitante y dice a unos que están jugando a cartas, dice, oye, ¿qué hace ese tío sentado encima del techo del armario? Y en esas que uno de los locos le contesta, se cree que es una lámpara. Joder, qué tío más raro. Dice, va, bájate de ahí encima. Va, baja, baja. Dice, ¿pero qué dices? ¿Tú estás tonto? ¿Que nos quedamos sin luz y no podemos jugar a cartas? Al loro. Esto es un cazador novato que le dice al guía, ¿y cuál es el nombre científico del animal que acabo de abatir? Según creo, Homo sapiens. Esto es un médico que le dice muy enérgicamente a su paciente, en los próximos meses nada de fumar, nada de comer excesivamente en esos restaurantes tan caros, nada de prostitutas, nada de excesos, nada. Dice, pero bueno, ¿por qué? Dice, hasta que no me paguen las facturas, nada. Al loro, claro, claro. En fin, pues sí, muchachos. En lo más estúpido de la selva, el león me vio con ojos crueles, abrió su boca descomunal, se dispuso a saltar y... ¿Y tú qué hiciste? Nada, cambié de canal. ¿Sabes cuál es el colmo de un ladrón espacial? No. Robarle los anillos a Saturno. ¿Tú sabes qué animal se queda cojo si matan a su pareja? No. El pato. ¿Sabes por qué Arnold Schwarzenegger quiere ser una rodilla? ¿Una rodilla? Una rodilla. No. Porque Schwarzenegger quiere ser una rodilla porque el Silverse es talone. ¡Pelia yo sola! Es duro ese, ¿eh? Es duro de pegar. En fin, un emigrante de Somalia llega a España y es inmediatamente trasladado a Madrid. En su primer día, decide salir a ver los alrededores de su nueva ciudad, andando calle abajo por una de esas del barrio de Lavapiés para la primera persona que ve y le dice, gracias señor español por permitirme estar en este país donde me han dado piso y comida gratis, seguro médico y educación gratis, gracias. La persona sonríe y le responde, lo siento, pero yo soy lituano. El somalí continúa calle abajo y encuentra a otro que caminaba en dirección opuesta y le dice, señor español, gracias por este país tan bello que es España. La persona responde y le dice, lo siento, no soy español, soy rumano. El nuevo emigrante continúa su camino y para la siguiente persona que ve en la calle, le da la mano y le dice, gracias por esta España tan maravillosa. La persona dándole la mano le dice, muy bien, pero yo no soy español, soy marroquí. El somalí continúa su camino y finalmente ve a una señora bien vestida que le viene al encuentro y le pregunta, ¿es usted española? La mujer sonríe y dice, no, yo soy ecuatoriana. Extrañado y confuso, el somalí pregunta a la mujer, ¿y dónde están los españoles? La ecuatoriana le mira de arriba abajo con curiosidad y le responde, pues espero que estén currando, tienen que mantenernos. Dios, ¡zas en toda la boca! Al loro, al loro. Dios, ese ha dolido, ¿eh? Venga, vamos a cambiar. Dios creó a la mujer a base de una costilla de Adán, como he explicado antes. ¿Y sabes por qué lo hizo? No. Para acostumbrar al hombre a pagar todos los caprichos de las mujeres. En fin, mi nombre es Alicia Smith y estaba sentada en la sala de espera del dentista para mi primera consulta con él, claro. En la pared estaba colgado su diploma, con su nombre completo. De repente recordé a un muchacho alto, buen mozo, pelo negro, que tenía el mismo nombre y que estaba en mi clase del liceo como hace 30 años ya, ¿eh? ¿Podría ser el mismo chico por el cual yo estaba secretamente enamorada? En fin, no sé. Bueno, después de verlo en el consultorio, rápidamente deseché esos pensamientos. Era un hombre pelado, canoso y su cara estaba llena de arrugas y lucía muy viejo como para haber sido mi compañero de clase. Después que examinó mis dientes, le pregunté si había atendido el Liceo Morgan Park y dijo, sí, sí, sonrió con orgullo. Le pregunté, ¿y cuándo te graduaste? Me contestó, en 1975, ¿por qué me lo preguntas? Y yo dije, anda, pues tú estabas en mi clase. Él miró detenidamente y entonces ese feo, calvo, arrugado, gordo, canoso de decrépito hijo de puta, me pregunto, ¿de qué eras profesora? Dios, qué faltón. Qué dolor, qué dolor. Al loro, ¿eh? Qué dolor, qué faltón. Pues sí, realmente son cosas, ¿eh? Pues nada, volviendo a las clases que estabas comentando, en estas que estaban hablando, pues, ¿con qué naves llegó Colón a descubrir América? En esas que un chaval está en sus mundos de yuppie habitual, mira por la ventana, dice, ¡Santa María, qué pinta tiene la niña! Casualidad. Casualidad. En fin, llegamos a la noticia curiosa, que dice así. Un perro de 2 metros de largo en Estados Unidos podría ser el más alto del mundo. Dios, pero eso sí que es un perro salchicha, ¿no? Eso es un perraco. Perranca, ¿no? Esto ha sucedido en Castleton, Dakota del Norte. Un perro que mide casi 1 metro de alto hasta sus hombros y poco más de 2 metros de la nariz a la punta de la cola, que lo tira todo al menearse, normal. Podría ser el perro viviente más alto del mundo. Ostras, es que un perro tan largo empieza a mover la cola. ¡Zas, zas, zas! Hostia, viene aquí la radio y tira todos los micros. A ver. Pero si ya son los pequeños y la lían, imagínate este. En fin, se llama Boomer. Un perro negro y peludo de la raza Lancer Newfoundland. Pesa además 82 kilos. ¡Dios! Al loro se pone de pie y como un jugador de baloncesto. Su dueña, Karin Weber, dice que su mascota de 3 años es tan alta que puede mantener las 4 patas en el suelo cuando toma agua del grifo de la cocina en la casa de la familia en el este de Dakota del Norte. Boomer puede ver cara a cara a los conductores sentados de sus automóviles. Un saco de 20 libras de alimento para perro le dura un par de semanas solo. Imagínate lo que lleva a comer. Weber dice que cuando su perro entra a la casa agitando la cola, derriba todas las cosas a su paso. Normal. Normal, ya normal. Te digo. Es que a ver, tener a este bicharraco en casa, hostia, es que esto no es un perro, es un caballo pequeño. No, pero yo estoy viendo la foto, estamos viendo aquí la foto, y realmente no es un perro que digas, es exageradamente bestia. A ver, también hay que mirar que al igual la mujer esa también es grande. Por eso digo, ¿sabes? Por eso digo, al pero... Al igual la mujer es grande, pero ostras. Pobre bicho, hostia, no debe ser fácil para él ser tan, tan grande. Hostia, ¿no? Tú imagínate, 82 kilos mover y venga la cola, pa, pa. Este al loro, no, Este no tiene una camita, este tiene una cama de matrimonio para él. Este, cuando ladra, ¿cuántos decibelios debe estar su volumen? Debe despertar a todos los vecinos de al menos 3 pueblos como mínimo, ¿eh? Dios. En fin. El señor Boomer. No quisiera tirar la pelotita este. Eso que te vienen corriendo. Es que, claro, no le puedes tirar una pelotita, le tienes que tirar un balón de baloncesto, claro. En fin, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. No es que me emocione otro amanecer, es que es el primero en que me vienes a ver, es que yo ya no quiero verlo sola otra vez. Es que sola no tiene gracia ni placer. 1, 2, 3 y... Cuando te gusto, tu chiquita en mí, yo mira que tú presentas y te miro, no puedo parar de reír, porque sé que es un beso, quiero mí, pídeme lo que quieras y diré que sí, pido una tontería, pero nunca, no me faltes nunca, yo tengo derecho a ser feliz, no te vayas lejos, lejos es muy lejos para mí, ¿dónde vas? Volverás, dime que me llevarás, quiéreme, bésame, ya. Las radios limitat veia 91.6 FM. Pues sí, tema del año 1998, Fresones Rebeldes, Al amanecer. En fin, volvemos con otra noticia. Abandonan en el porche de una casa de Iowa un ciervo muerto con traje de payaso. ¡Qué mal gusto, por Dios! En fin, en Sioux City, en Iowa, Estados Unidos, agente de control de animales, dicen que alguien vistió un ciervo muerto con un traje de payaso y peluca antes de dejarlo en el porche de la casa de una familia. Las autoridades sospechan que se trata de una broma, considerando que faltan pocos días para la fiesta de Halloween, la noche de las brujas. Pero consideran que no es divertido, seguro ni aceptable. El animal fue descubierto el miércoles por la mañana. El agente Jack Apple, de control animal, dijo que dejar un animal muerto en una casa es inmaduro e ilegal. Agregó que su departamento se deshará de los restos del modo adecuado. A ver, la gente está fatal. Ni Halloween ni hostias, eso es muy mal gusto. Qué asco. Simplemente, la gente está fatal. Sí. Tela marinera. Yo había oído que dejaban cabezas de caballo en la cama, pero eso es los de la camorra y esa gente, los mafiosos. Pero ciervos disfrazados de payaso, no. Nunca se sabe. Pues nada, esto es una señora que va en un avión, en un vuelo, un Airbus 350 de la empresa Vueling, por ejemplo. En esas que de golpe y borrazo le entra un ataque de histeria y quiere hablar con el capitán. Una de las azafatas se la lleva a cabina. Le dice: a ver, capitán, tengo una duda. Estamos pasando por encima de una tormenta. ¿Y qué pasa si un rayo cae en uno de los motores del avión? Dice: mire, tranquila, porque el avión tiene 4 motores. Si uno de los motores se ve afectado, tenemos 3 más y podemos seguir volando hasta la ciudad que nos corresponde. Sí, sí, pero ¿y si cae otro relámpago y va directamente a otro de los motores? Bueno, seguimos teniendo 2 motores, podemos controlar el avión, nos cuesta un poco más, pero podemos llegar al destino. Sí, capitán, pero ¿y si cae un relámpago y destroza otro de los motores? Dice: a ver, con uno podemos tirar, pero hasta lo más cercano que tengamos, hasta la ciudad más cercana que tengamos. Dice: sí, pero ¿y si cae otro relámpago y se carga el motor que nos queda? Dice: pues sacamos uno de emergencia que tenemos guardado y lo ponemos y seguimos el vuelo hasta el primer campo descampado que vemos. Dice: ¿y si se carga un relámpago ese motor? Dice: sacamos otro. Dice: a ver, capitán, ¿de dónde saca tantos motores de emergencia? Dice: de los mismos sitios que usted saca los relámpagos que van a ir a por nuestro avión. En fin, estas son preguntas que hacen los niños a sus madres. Por ejemplo, tenemos a Hugo, de 4 años, que le preguntó a su madre: mamá, mamá, ¿cómo salí de tu barriga? Su madre le respondió: pues mira, primero salió la cabeza, después los hombros, luego el cuerpo y al final las piernas. Y dijo Hugo, asustado: mamá, ¿pero es que salí destrozado? Oh. A ver, para un crío es difícil entender. Claro, tenemos también a Marta, de 4 años, que había oído hablar a su hermano mayor de que el hombre venía del mono. Así que le preguntó a su madre: tú, mamá, ¿cuando eras mono ya llevabas gafas? Tenemos a Tomás, también de 4 añitos, que un día le pregunta a su madre: si quieres ser torero, ¿el toro hay que llevarlo o te lo dan allí? Pobrecito. O, por ejemplo, Nacho. Nacho ya es más mayor, 6 años. Una mañana, cuando su madre lo despertó para ir al cole, le dijo Nacho: no quiero ir más al colegio, bórrame. La madre contestó: pero sí, ya no te puedo borrar, tienes que ir todos los días. Nacho, con cara de asombro, preguntó: ¿es que me habéis apuntado con boli? Ay, pobrecito. Nene, que existe una cosa que se llama Tipex. En fin, aún no lo sabe. Luego seguimos con algunos más, que hay más. Ay, pobrecito, sí. Pues nada, esto es un viejecito que le pregunta a Jaimito. Dice: oye, niño, ¿qué edad me pones tú a mí? En esas que Jaimito le dice: yo solamente sé contar hasta 100. Pues bueno, seguimos con los niños. Manuel, de 3 años, en la escuela infantil a la que va Manuel también hay bebés. Un día estaba mirando como uno de 10 meses pasaba las páginas de un cuento mientras balbuceaba sin parar. Y le dijo a su profesora, no me gusta nada cuando lee en inglés. Por Dios. Tenemos a Marina, ya de 7 años, que un día... Su primo Oscar le contaba que él conocía a dos chicas que eran gays. Y Marina le dijo, no se dice gays, se dice colombianas. Me he perdido. Sí, yo también. Supongo que esto vendrá de... De algún lado. De algún chiste de allí, ¿vale? Tenemos a Marta, esta de 5 años. Hay dos Martas ya. Uh-huh. Una noche mientras todos dormían, Marta se acercó a la cama de su madre y le dijo, mamá, mamá, he hecho pipí, pero no he tirado de la cadena para no despertarte, ¿vale? Tampoco. No, no, claro, no ha tirado de la cadena para no despertarle, pero lo ha ido allí, mamá, está mamá, mamá. Es verdad. Pobrecitos, son inocentes. Bueno, bueno, bueno, bueno. Joan, ¿sabes qué es un moño? ¿Un moño? Uh-huh. Bueno, depende. Es un animal que come bañañas. No me pegues, no sé. Continuamos con los niños, ya es la última parte, ¿eh? De niños, Claudia, de 4 años. El padre de Claudia se agachó para atarle los zapatos y la niña, al verle la coronilla sin pelo, exclamó alucinada, ¡papá! ¡Tienes carne en la cabeza! Isaac, de 4 años, iba corriendo, tropezó con su hermana y la tiró al suelo. Su madre le dijo, Isaac, ¿qué le tienes que decir a tu hermana? Y le respondió, que se aparte. Tenemos a Julia, de 3 años. Cuando a Julia le dijeron sus padres que iba a tener un hermanito, ella dijo, qué bien, pero ¿quiénes van a ser sus papás? Eso es egoísmo y lo demás son tonterías. Claro, y si no, tenemos a David, que todavía no es gay, con 5 años, le dice a sus padres, ¿y vosotros, papá, cuando yo tenga novia, dónde vais a vivir? Planteando. Con 5 años ya les dice a sus padres que... En un asilo, niño. Se busquen un piso. Toma ya, toma ya. Pues nada, esto es una empleada del hogar que le dice a su jefe, a su señor. Dice, señor, cuando sirva la comida, que tengo que decir, la comida está servida. En esas que el señor les responde, dice, a ver, si la comida es como hoy, con decir la mierda ya está puesta en la mesa, ya me sirve. El loro. ¿Sabes cuál es el colmo de un pingüino? No. Tener alas y no poder volar. Cierto, muy cierto. Pues nada, estos iban dos amigos caminando por la calle y uno le dice al otro, oye, ¿qué le pasa? ¿Qué está? ¿Cómo está tu hermano? ¿Qué se cuenta? Dice, pues no sé, se murió. A ver, hace unos meses que se murió mi hermano. Dice, hostia, ¿se murió? ¿Y de qué? Dice, bueno, fue por culpa de una tortuguita. Dice, ¿por culpa de una tortuguita? ¿Qué me estás contando? Dice, sí, mira, pasó por al lado de un manicomio. Y en esas que los locos que estaban por la ventana, ¡pum!, le tiraron una tortuguita. Se giró y encarándose a ellos les dijo, ¿a que no tenéis cojones de tirarme a vuestra a su madre? Y cogieron una tortuga de 150 kilos y se la tiraron en la cabeza y lo mataron. Tiene que doler, ¿eh? Tiene que doler. Es un tortugazo. En fin, dos gatos son perseguidos por un perro y se esconden en un sótano. Como el perro sigue rondando por el sótano, uno de los gatos imita a su enemigo gritando con voz profunda. ¡Wow, wow! Así el perro se va y entonces el gato le dice al otro. ¿Te das cuenta lo útil que es dominar un segundo idioma? Esto es una señora que llega al médico con su hijo que viene, bueno, la lengua quemada... el chaval hecho trozos, bueno, con la clavícula salida, y le dice al médico, doctor, ¿ve cómo está mi hijo? Yo le di la medicación que usted me dio para el resfriado, ¿y no ve cómo está? Dice, pero señora, ¿qué ha hecho? Dice, pues yo seguí las instrucciones de que ponía en el envase. Dice, ponía mantener fuera del alcance de los niños. Lo puse encima de un armario. Mantener el lugar limpio y seco. Allí estaba, ahí no llegaban los niños. Dice, después ponía dar a la criatura después de hervir el agua. Yo hervía el agua y le ponía las 20 gotas del medicamento y se lo daba directamente al niño. Después ponía agitar antes de servir. Y cogía al niño, lo agitaba y después le daba la cucharada. Dice, usted es una bestia. Al loro, ¿eh? Eso pasa por leerse los prospectos. Está fatal, ¿eh? Oh, sí. En fin, vamos a por una noticia curiosa y ya la que será la última pausa, la última canción también de este programa. ¿Bob Sinclair? ¿Es Bob Sinclair? No. Mi no saber. En fin, plátanos demasiado maduros delatan una carga de marihuana en México. Toma. Pues sí, un cargamento de plátanos demasiado maduros motivó que militares registraran el sábado un camión en el que hallaron escondidas 2,6 toneladas de marihuana en la ciudad mexicana de Nogales, fronteriza con Estados Unidos, informó el miércoles la Secretaría de Defensa. Al detener el vehículo en un punto de control, personal militar se percató que el producto estaba demasiado maduro, por lo que inspeccionó el camión encontrando 508 paquetes de marihuana, haciendo un peso total de 2 toneladas 650 kilos. En fin, se prepara antes la droga y luego se cogen los plátanos. No se dejan los plátanos en el camión y luego la preparas, hombre. Ahí también. Ahí te he visto bien. En fin, vamos a hacer la última pausa. Venga. Volvemos en 3 minutos. Jugar, perdí mi oportunidad, pero esta vez será distinto. Mi madre suplicó mientras yo la dije adiós. Dejé mi mala suerte en el retrovisor y un consejo me dan para hacerme cambiar, repitiéndome lo mismo. Y para triunfar, para celebrar la victoria final, esta vez será distinto. Vete a conquistar tu estrella, vete y no vuelvas sin ella. No vuelvas sin ella, no vuelvas sin ella. La aventura es nuestra bandera. No vuelvas sin ella, no vuelvas sin ella. Vete y no vuelvas sin ella. Se nos acaban las pilas, chicos. Esto no es bueno, esto no es bueno. Vamos escuchando el tema de La Frontera, No Vuelvas Sin Ella. Y vamos a por la última noticia curiosa. Detenido en Valencia, un ladrón que regresó al banco a pedir perdón por un robo. ¡Gilipollas! No tiene otro nombre. Subnormal. Sí. Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre acusado de intentar robar en una entidad bancaria de donde se marchó tras negarse los empleados a darle el dinero y a la media hora después regresó para pedir perdón por los hechos. Los agentes le intervinieron una pistola simulada, según ha informado hoy la Jefatura Superior de Policía. La detención se produjo sobre las 13:30 horas de ayer en una entidad bancaria situada en las inmediaciones de la avenida Alfauir de Valencia. El detenido, un hombre de 63 años, de origen español, había amenazado media hora antes con un arma de fuego a los empleados de la entidad bancaria. Sin embargo, al negarse los trabajadores a entregarle el dinero, había abandonado la sucursal. También un par de huevos, ¿eh? Por los trabajadores. Porque, a ver, ves a alguien con una pistola, no sé. En fin, se la jugaron. Tela marinera. En fin, vamos a por chistes, va. Vamos a por chistes, pues. Mamá, en el colegio me llaman L'Oreal. ¿Y por qué? Porque yo lo valgo. Sí. Es un mítico este. Dos piojos en la cabeza de un señor calvo. Vámonos, Alfredo, que aquí ya han pavimentado. ¡Oh, Dios! Yo este me sabía otra versión de dos piojos en la cabeza de un calvo. Dice, vámonos, no puedo, que resbalo. Son malos. Oiga, haga el favor de bajarse del árbol y ayúdame con este cocodrilo asesino. No, hombre. ¿Y entonces quién daría la noticia? Ah, mira, eso es periodismo puro y duro. Claro. Pues nada, esto es un hombre que se encuentra en la más absoluta miseria y va caminando y ve un cartel que pone buscamos personal especialista en la tala de árboles. Bueno, dice, no tengo nada que perder, en mi vida he visto un árbol, en mi vida he talado un árbol, pero bueno, no, me voy a arriesgar. Se va al jefe de la obra, le dice, a ver, vengo a buscar trabajo por eso que pone aquí de la tala de árboles. Dice, ¿y usted tiene experiencia? Dice, sí, dice, ¿dónde? Dice, en el Sáhara. Dice, a ver, señor, en el Sáhara no hay árboles. Dice, coño, ¿y lo que me costó? Una enorme elefanta en la selva le decía muy triste a la jirafa. Estoy desesperada por estar tan gorda. Si estás un poquito gorda, sí, pero deberías hacer la dieta de los cocos. Ah, vaya, ¿y en qué consiste? Bueno, tienes que subir a los árboles a por cocos y bajarlos. Ah, está bien. Claro, es una táctica. Papá, el burro se ha caído al pozo. Dice, pues bueno, pues échale la cebada allí que agua ya no le faltará. Muy mal. Desde una habitación. Oiga, ¿recepción? Sí, ¿en qué puedo servirle? ¿Es usted tan amable de traerme unos ratones? ¿Con quién hablo? Con el gato. Me gustan estos animales inteligentes que tenemos hoy, ¿eh? Me gustan. Mira, es lo que tiene. Joan, ¿sabes qué pasa si se rompe la capa de ozono? Nos morimos todos. No, que ozono no podrá volar más. Al loro. ¿Qué le dijo el dinosaurio al elefante? No lo sé. Adiós, trompeta. ¿Qué? ¿Al circo? Sí, gracioso, yo al circo, pero tú te extingues. Dios, qué salvaje. Sí. Joan, ¿qué hace un lepero dentro de un armario muerto? Bueno, el lepero muerto dentro de un armario. Sí, no, porque el armario ya está muerto. No lo sé, será un ataúd muy grande. ¿No? No, jugaba al escondite y nunca lo encontraron. Claro. El león en una asamblea en la selva. ¿Quién es el rey de la selva? Y todos al unísono contestan, tú naturalmente. Pero el elefante da un paso al frente, atrapa al león con la trompa, lo zandalea, lo lanza al aire, lo deja caer, a lo que el león responde, bueno, si no sabes quién es, no tienes por qué enfadarte, ¿eh? Por Dios. Nada, esto es el presidente, bueno, el alcalde de un pueblecito perdido, vete tú a saber dónde, que dice, a ver, ayudante, apúntame para el viernes una reunión muy importante. Y le dice el secretario, dice, ¿Viernes? ¿Cómo se escribe? ¿Con V o con B? Dice, apúntala para el lunes. Mira, hace un mes sembré zanahorias. ¿Y tú qué crees que salieron? No lo sé, ¿zanahorias? No, salieron conejos y las comieron. ¡Dios! Esto había una vez una reunión de superhéroes en esas que estaba Flash Gordon sentado en un rincón llorando. Llega la Mujer Maravilla y le dice, pero Flash, ¿qué te pasa? Dice, nada, que cuando íbamos a hacer la foto de grupo, llega Batman y dicen, acordaros, fotos sin Flash. ¿Qué le dice Lassie a Rin Tin Tin? Nos vemos en el Festival de Cannes. ¡Dios, qué malo! Sí. Bueno, pues esto es un señor que está comiendo sopa y de repente pues encuentra un pelo. Dice, camarero, camarero, por favor, retíreme el plato que hay un pelo en la sopa. Dice, vale, vale, me llevo el pelo, no vaya a ser que venga alguien a reclamarlo. Mira, mira, yo tengo un pájaro que además de ave, es perro. Dice, va, va, no seas mentiroso. Ah, ¿no me crees? Es un canario. Eso es querer tener más, ¿eh? ¿Sabes, Joan, que no es lo mismo tener dolor de piernas que las piernas de la Dolores? Cierto, no es lo mismo. Dos amigos van al zoológico y al pasar frente al león, este se pone a rugir. Uno de ellos dice, ¡larguémonos! Vale, vete tú si quieres, yo me quedo a ver la película. Esto es un pollito que está en el patio de una rosticería, en esas que pasan muchas horas, y está mirando pues cómo dan vueltas los pollos. Dice, señor, señor, ¿le queda mucho para que mi madre baje de la noria? Perdone, por favor, ¿puede decirme dónde está la jaula de los gorilas? Pues mira, está ahí al lado, pero no vaya, que ya está llena. ¿Sabes qué hace un pollito en una autopista? No. ¡Pium! Los granjeros presumían de gallinas buenas. Pues la mía es mejor, no solamente pone huevos, sino que además me pone la mesa. Extraño, muy extraño. Estos dos son dos exploradores que van por una isla en teoría desierta y de golpe y porrazo se encuentran un cartel que pone peligro. Caníbales vegetarianos. Dice, coño, bueno, pues tampoco es cuestión de preocuparse. Siguen caminando por la isla y ven a un tío todo ensangrentado, hecho mierda. Dice, ¿pero qué le ha pasado? Dice, los hijos de puta de los caníbales. Dice, pero si pone que son vegetarianos. Dice, claro que son vegetarianos. Primero se comen las plantas de las manos y después las plantas de los pies. En fin, ¿es verdad que la vaca que compró en la feria de ganado le ha salido muy económica? Vaya, muchísimo. Desde que la compré no ha querido comer nada. Por Dios. Pues nada, estos son dos chicos que entran en la aula y la maestra les dice, ¿por qué llegan tarde? Dice, pues nada, porque estaba dormido y he soñado que viajaba por muchos mundos, que estaba investigando, que aprendía en esos sueños. Dice, muy buena la excusa. ¿Y usted? Dice, yo he ido a esperar al aeropuerto. Dos amigos ven venir a un toro bravo y uno de ellos se sube rápidamente a un árbol. Baja de ahí, cobarde, y ayúdame con este toro. No, tío, y si bajo, ¿quién te aplaude? Nada, esta es una conversación entre dos ballenas, una ballena macho y una ballena hembra. En esas que la ballena macho se dirige a la hembra y le dice, a ver, tenemos a 1000 asociaciones a nuestro favor. Sabes que estamos en peligro de extinción. ¿Y tú ahora me vienes diciendo que te duele la cabeza? En fin, amigos, amigas, nosotros tenemos que dejarlo aquí. Una tarde más. Con el humor de Puede Entrar en Radio Trinitat Vella 91.6 FM. Nos encontramos en el próximo programa. Vale. Vale, Nuria. Muy bien. Gracias, hasta luego. Adiós. Hello. Radio Trinitat Vella 91.6 FM.